hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre. A mi brusita de mayo con color de mariposas. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi brusita de mayo le puse sus florecitas. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Abrimos la ventana desde Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Está la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores en Pleno de Alba Ciudad rigiendo los destinos de la estación y uno de ellos se encuentra frente al control técnico. Se llama el Luiger Loyo. El Luiger. Y vas a decir el único e inigualable. ¿A que el sí? Luiger Loyo. ¿A que sí? Ajá. Prende los micrófonos de esta ventana. Saluda por acá Enza García. No se le vaya a salir una palabrota hoy. Mira, amigos invisibles, debemos ir puliendo nuestra musculatura moral. Ay. Pues mejorando nuestro vocabulario y seguir el ejemplo de don Rómulo Betancourt, que hablaba de termocéfalos, calcañares, multisápidas. Pero fue tremendo asesino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, señores, gracias por ese beso, Luiger. Y abrimos la ventana, acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas. Luiger, besos, aplausos y vítores para todas y todos ustedes, a quienes queremos muchísimo. Y se asoman a esta ventana todos los días, siempre presentes y consecuentes. Y, señores, amigas, amigos, la patria es el hombre. Tú eres patria. Nosotros somos patria. Hoy tenemos patria y que nadie se equivoque. Así quieran jugar con el concepto de patria diciendo tenemos patria, pero no tenemos papel toalé. Sí, tenemos sí. Patria, pero no tenemos variedad en los supermercados, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Bueno, pero cuando se juegan con esas cosas... Terrible para ellos, que prefieren vender la patria por un papel toalé. Bueno, ¿y ¿no? quiénes? Es así. ¿Y quiénes interpretan esta versión del tema La patria es el hombre de Alí Primera? Pues los hermanos Primera, Servando, Florentino, Sandino, junto con su mamá, Sol Muset, el colectivo La Cantera y otros. Y otros cantores y cantoras venezolanas que no pertenecen al colectivo La Cartera, pero todos se unieron para este bello. José Alejandro Delgado. José Alejandro Delgado, está Pinky, está Mauricio Figueiral de Cuba, sí. Está Badaraco, Amaranta. Un tema a varias voces, ¿no? Y con la pluma de Alí Primera, trayéndolo a esta época en la cual tenemos que decir la patria es el hombre y la mujer, ¿no? Porque ambos género bueno. Vamos a estar claro que ¿no? el objetivo de Alí Primera era claro. Decir la patria es el humano, sí, el ser humano. Y, lo que pasa es que no rima. Claro, sí, no rima, no, con licencia poética, ¿no? Mira, abrimos la ventana también saludando. Escuché bien, saludando. ¿A quién? Saludando el encuentro entre ambos presidentes ayer. Uh-huh. En términos diplomáticos, el saludo significa que lo vemos bien, ¿no? Está bien acogido, está bien recibido, es una buena idea. Esto no quiere decir que hay que olvidar muchas de las cosas que nos trajeron a esto, ¿no? Por acá tenemos un bagaje que analizaremos con más profundidad en la próxima media hora. Vamos a tener vía telefónica a Modaira Rubio, ella es analista internacional y nos va a estar acompañando en la revisión de esta nueva reunión después de un impasse con las autoridades gubernamentales de Colombia. Exactamente, recordemos, bueno, vamos a irnos hacia la parte informativa ahora para ver qué fue lo que ocurrió ayer, las diferentes cosas. Recordemos que esta reunión se da después de que, si bien el gobierno colombiano reconoció los resultados electorales del 14 de abril, reconoció a Nicolás Maduro, incluso el presidente Santos estuvo presente en la toma de posesión de Nicolás Maduro, pero hubo ahí, no sabemos si intencionado o no, un gazapo diplomático al recibir al gobernador de Miranda, que no fue como gobernador de Miranda, sino que fue autoproclamado presidente de la República de Venezuela, porque el bolivariano no le gusta, como presidente de la República de Venezuela y que le habían robado unas elecciones. Sí. Y Santos lo recibió. Fue el primero y el único que lo recibió de forma, digamos, de forma oficial, porque Piñera, de paso que Piñera es el presidente saliente de Chile, ya él está por irse. Y no se está lanzando a la reelección tampoco. No se va a lanzar a la reelección. Lo recibió de una manera informal en la casa de un amigo fascista en común, de los pinochetistas, y fue un recibimiento informal, no oficial, ni siquiera como jefe de Estado. Claro, pero es que Santos recibió a Capriles como jefe de Estado. Y el viaje de Capriles, insistimos, no fue como gobernador de Miranda. Bueno, yo soy el gobernador de un Estado venezolano que quiere tener acercamiento con el Estado colombiano para planes para desarrollo de mi región. No. No. Fue como un presidente de Venezuela autoproclamado porque fue desconociendo los resultados del 14 de abril. Claro. Bueno, ocurre esto, se da en Puerto Ayacucho, en nuestra Amazonía, esta reunión de la Comisión Mixta esta reunión de Santos y Maduro. Y bueno, en esta reunión pues se trataron planes de seguridad, de energía y comercio, que esperemos que representen una nueva era en la relación de nuestros países. Reseña la nota de la Agencia Venezolana de Noticias. Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, respectivamente, se reunieron este lunes en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, para relanzar las relaciones bilaterales. Tras el encuentro, que duró más de 2 horas, ambos jefes de Estado ofrecieron una rueda de prensa en la que destacaron que en esta nueva etapa se trabajarán temas fundamentales como la seguridad, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, recordemos lo que está ocurriendo en nuestra frontera, los alimentos que se nos van, la gasolina que se nos va, el bachaqueo, y los grupos al margen de la ley, que estamos hablando de paramilitares y guerrilla en menor medida, porque la guerrilla está más hacia los lados ecuatorianos, pero sobre todo paramilitares, ¿no? La energía y el comercio. También se acordó reactivar el próximo 2 de agosto la Comisión de Trabajo de Alto Nivel entre Colombia y Venezuela, la cual estará presidida por los cancilleres de ambas naciones, Elías Agua y María Ángela Holguín, para tratar los mencionados temas. Durante la reunión también se discutió sobre la reorganización y automatización de todo el proyecto de cooperación energético y fronterizo que involucra la venta de combustible. Adicional a ello, se acordó establecer las relaciones sobre la base, eso es muy importante, establecer las relaciones sobre la base del respeto, la cooperación y la solidaridad. ¿Qué dijo Santos sobre esta reunión? Bueno, mejor dicho, ¿qué dijo Nicolás Maduro sobre esta reunión? Que fue dinámica y buena. ¿No? Ha sido una reunión muy dinámica y buena. Quisiera ratificar la bienvenida al presidente Santos, a su equipo de gobierno, a su canciller y con ellos a todo el pueblo de Colombia en este lugar de la patria venezolana, Estado Amazonas. También Maduro ratificó en nombre del gobierno bolivariano su disposición a contribuir con el proceso de paz en Colombia. Así que bueno, esto es parte de las declaraciones de Maduro. Ahora, ¿qué dijo Santos? Esto fue lo que pasó ayer. No, Santos. Sí, para quien no haya esté al tanto, bueno, informar a la gente qué fue lo que pasó ayer. Santos estaba muy contento. Santos le gustó la reunión. Dice que a pesar de las diferencias en lo ideológico, en las políticas económicas, tal, pero que tienen el deber de entenderse. Al final de la reunión cayó un aguacero y Santos declaró, bueno, para los matrimonios, La lluvia al final de los matrimonios es buena suerte. Bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo he escuchado lo contrario. Yo también tampoco es que quiero ser pavosa, ojo. Pero no, pero yo también he escuchado lo contrario. En todo caso, fíjate, ¿esto de dónde viene? Esto viene desde 2007, mi hermano, cuando todavía el nefasto Álvaro Uribe mandaba en Colombia. Bueno, todavía manda en ciertos sectores paramilitares de Colombia, ¿no? Pero en 2007, ¿qué pasó el 31 de agosto? Uribe le propone a Chávez, mire, Chávez, vea, ¿por qué usted no me hace las... ¿cómo es que dicen ellos? No me hace el trabajo, ¿no? De servir como mediador en la búsqueda, en el intercambio humanitario con la guerrilla y la cosa. Chávez acepta. ¿Qué pasa? Una noticia aparecía en el diario español El País, donde supuestamente el gobierno venezolano colaboraba con la guerrilla colombiana, hizo que Álvaro Uribe decidiera poner fin a la mediación de Chávez. Ese mismo año, ¿qué pasó? Chávez reaccionó y congeló las relaciones. En 2008, la FARC, ustedes recuerdan, ¿no? Aquel 10 de enero de 2008, cuando la FARC comenzó a hacer todo este, la liberación de rehenes unilateralmente, todas en desagravio a Chávez, ¿no? Por la reacción de Uribe. Bueno, estas relaciones, lo que vamos a hacer, el relato que quiero hacer a continuación es justamente porque todos los impases que ha habido con el gobierno colombiano han sido culpa de la diplomacia colombiana. Es decir, ellos tiran la piedra, no esconden la mano porque se hacen, sí, fui yo, y después vienen aquí a las reuniones bilaterales a decir, bueno, sí, es que nos conviene trabajar juntos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mismo cuento? ¿Cuántas veces vino Uribe a reunirse con Chávez? ¿Cuántas veces fue Chávez a reunirse con Uribe para zanjar estas diferencias? Ahora, es primera vez que esto ocurre en el gobierno de Santos, ¿no? Santos se hizo muy amigo de Chávez, recordamos aquella expresión, mi nuevo mejor amigo, ¿no? La recordamos acá. Y siempre hubo una disposición al diálogo entre Chávez y Santos. Ahora también entre Chávez y entre Santos y Maduro. La ha habido. ¿A quién se nos acaba de recordar hacer este ejercicio de memoria? Santos vino a la capilla ardiente del comandante Chávez. En ese momento reconoció, por supuesto, a Maduro como presidente interino. Y vino a la toma de posesión. Fue uno de los primeros gobiernos en reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué recibieron a este señor allá? Esta fue la causa. Y hay que recordar, no es que se distanciaron Colombia y Venezuela porque es que Maduro es necio, ¿no? Capriles anda, y a quien no le conste, anda y regresó este fin de semana de una gira latinoamericana buscando apoyo para desconocer a Maduro. Y no logró nada. No logró nada. Nada. Fracasó otra vez. Otro de los fracasos de Capriles, ¿no? Fracasó nuevamente. Pero el único que lo recibió como presidente de manera oficial fue Santos. Por eso el impasse. Y allí la reacción, no la ofensiva, sino la reacción del gobierno venezolano en congelar las relaciones, en ponerlas en revisión. Inclusive, Maduro dijo, bueno, nosotros tenemos que revisar nuestro papel en la mediación de la paz dentro de Colombia, pues porque con un gobierno así no se puede. Si ustedes están reconociendo a quien desconoce al gobierno, claro, no podemos hablar. Ah, bueno, entonces ahora viene otra vez Santos, esperemos con la mejor disposición, bueno, como pero, lo dijo. Bueno, pero vino Santos, a diferencia de Uribe, que cuando metió la pata le dio la laberintitis, que en realidad era una... Se le aflojó el barro al señor. Pero fíjate que fue. No, pero ¿qué dijo? No, hubo fíjate. Una reunión en punto fijo. Yo tengo aquí el balance. Una reunión en punto fijo en la que Chávez y Uribe, eso fue en 2008, anunciaron una nueva etapa de las relaciones. Porque vino Uribe a punto fijo aquí en Venezuela a estrecharle la mano a Chávez después de todos los impases y las marramucias que había hecho Uribe y todo lo que había dicho Uribe contra Chávez. Vino este señor a reunirse con el presidente Chávez, eso fue en 2008, finales del 2008, y se estrecharon la mano. Después, ¿qué hizo el señor Santos? Y Uribe invadieron Ecuador. Uribe era el presidente, Santos era el ministro. Invadieron Ecuador. ¿Eh? Y entonces dijeron que lanzarían una ofensiva similar en Venezuela si detectan que hay guerrilla en Venezuela. Bueno, pero eso lo lanzó fue Uribe. Uribe. Solo lanzó Uribe, ¿no? Hay que tenerlo claro. Pero bueno, ¿qué dijo el presidente Santos el día de ayer? que, y tiene razón, ¿no? Y eso lo tiene claro el presidente Nicolás Maduro, que por el bien de ambos pueblos debemos tener relaciones armónicas y relaciones de cooperación. Dijo el presidente Juan Manuel Santos, fue una reunión en la que quedó algo muy claro y es la necesidad y la intención de trabajar juntos, de seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano y del pueblo colombiano. Con el presidente Hugo Chávez, el 10 de agosto de 2010, nos sentamos cara a cara y nos enfrentamos desde el punto de vista de dos personas que pueden tener diferencias, pero que tienen toda la intención de manejar esas diferencias y trabajar conjuntamente. Santos recordó que las relaciones entre Venezuela y Colombia fueron positivas durante el gobierno del comandante Hugo Chávez, pero recordemos que fueron positivas también mientras Santos ha sido presidente, porque con Uribe fueron terribles. Fue imposible. ¿No? Fue Hay imposible. Que tenerlo claro. Asimismo, agradeció a Hugo Chávez el apoyo que le dio a Colombia en el proceso de paz, proceso en el cual el presidente Nicolás Maduro como canciller y ahora como presidente ha venido participando en forma muy positiva, comentó Santos. Sostuvo que pese a las diferencias entre nuestros países, los gobiernos tienen el deber y la responsabilidad de trabajar juntos. Efectivamente, porque tú te puedes mudar de apartamento, pero un país no se puede mudar. Claro. Ah, no, es que yo me llevo mal con mi vecino. Bueno, yo agarro, me mudo, me voy. Pero ¿cómo mudas un territorio? ¿Y cómo muda? O sea, es que estamos obligados a tener una buena relación con Colombia, independientemente de las diferencias. Eso no quiere decir que nos tenemos que dejar meter el dedito en el ojo. No vayan a decir otra cosa. No vayan a decir otra cosa. Eso no quiere decir que vamos a ser tontos y nos vamos a dejar montar la pata encima. Pero siempre se debe trabajar por unas buenas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, señaló Santos que pese a las diferencias entre Colombia y Venezuela, los gobiernos tienen el deber y la responsabilidad de trabajar juntos. Eso es lo que vamos a hacer por el bien de nuestros pueblos. Entonces, bueno, esperemos que así sea. Esta mañana me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron en el programa Toda Venezuela a un abogado colombiano, ¿no? Entonces, era un hombre que, bueno, que dentro de todo, un abogado colombo-venezolano, y el hombre estaba claro de la situación, pero hubo algo que de verdad que a mí me despertó una piquiña. ¿Qué dijo este entrevistado? Menos mal que no era yo el entrevistador. Que dijo que aquí en Venezuela tratábamos con xenofobia la situación de las fronteras. Porque nosotros tenemos que entender que en Colombia están pasando hambre y que nuestros alimentos deben de pasar de contrabando hacia Colombia. Eso no es xenofobia, amigo. Uno no puede justificar un delito que está perjudicando a una nación con el cuento de que, ay, bueno, Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Eso no es así. Eso no es así. El contrabando es un delito. Y el luchar contra el contrabando no es xenofobia. Xenofobia es decir, todos los colombianos te la hacen en todos lados. No, eso es xenofobia. Pero combatir el contrabando que tanto daño le hace al país y ese contrabando que genera unas redes de delincuencia organizada en las fronteras, paramilitarismo, conchupancia entre autoridades venezolanas y mafiosos de Colombia, eso no se puede permitir, eso no es xenofobia. El tema pica y se extiende y lo vamos a estar tratando en la próxima media hora junto a la analista internacional Modaira Rubio. Vamos nosotros a la pausa musical. Tenemos este swing juvenil. Somos. Busca el sol.

Vaya, del Uruguay nos viene esta banda, 4 pesos de propina. Nos traen la buena nueva para abrir esta parte del programa, son las 10:36. Sí, señor, y bueno, estamos tratando de establecer, ya tenemos el contacto. Sí, bueno, ya tenemos el contacto con Modaira Rubio, ya es periodista, también es internacionalista, tremenda analista, tremenda analista sobre todo buena internacional amiga, y sobre todo pues una buena amiga, pero no por eso. No deja de ser una excelente profesional. Bienvenida, Modaira, a La Ventana. Tiempo sin hablar contigo, ¿vale? Sí, exactamente. Un gran abrazo. Estoy bastante contenta de retomar pues el contacto con ustedes. Ensa y Randall, teníamos un rato sin vernos. Sí, y los saludo desde aquí, desde la tierra del comandante Chávez, donde venimos, bueno, a resolver no solo algunos asuntos familiares, sino también en víspera de una gran celebración que vamos a tener aquí todo el pueblo de Barinas, bueno, y en realidad es todo el pueblo de Venezuela, cuando ya se acerca el próximo cumpleaños de nuestro comandante eterno. Estas semanas están muy movidas aquí porque para este 28 de julio va a ser como una gran procesión de amor, de vida, de lealtad, de hermandad hacia Sabaneta de Barinas, el terruño del comandante. Y por supuesto este pueblo va a estar con gran algarabía recordando a nuestro máximo líder, a nuestro comandante supremo, a nuestro amado comandante Chávez, pero también no solo recordando, sino diciéndole que aquí estamos y que él está más vivo que nunca en nuestros corazones y en nuestro accionar diario. Y nosotros contigo allá, Modaira, y con todo el pueblo de Barinas para estos preparativos. Qué bueno, ¿no?, que te encuentres por allá, y desde allá atiendas nuestra llamada, Modaira, que además de, bueno, servir para que le notifiques al país estas actividades que se estarán realizando con motivo del cumpleaños del comandante eterno Hugo Chávez, también para hablar en tu calidad de analista internacional sobre este encuentro sostenido ayer entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Queremos que lo analices desde el punto de vista político. ¿Qué significa esta, después del primer impasse que se tiene con el gobierno de Santos, desde el gobierno de Venezuela, qué significa esta reunión vista políticamente? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que saludar la voluntad política que ha tenido el gobierno bolivariano y también el gobierno del presidente Santos de relanzar, ¿verdad?, hacer un relanzamiento de estas relaciones tras un impasse, como tú lo señalas, cometido por la administración Santos al recibir allá a personas que están liderando una oposición no democrática en Venezuela. Exactamente. Creo que ellos se dieron cuenta de su error, pero recordemos que estos gobiernos proimperialistas pues siguen un guión trazado, así como lo hizo también el gobierno chileno y otros líderes que están también en las oposiciones en su país. Vemos el caso de Alan García y otros personeros pues de la burguesía proimperialista que están dedicados a la política. Entonces no es de extrañar que en ese guión ellos hayan recibido la instrucción pues de una u otra manera estrechar vínculos con esa oposición no democrática como parte del plan de desestabilización que claramente lo ha desenmascarado la Revolución Bolivariana y que se viene gestando desde el año 98, cuando el comandante era candidato. Entonces, creo que ellos se dieron cuenta porque el imperialismo tenía la idea, por eso fue que le hicieron también el intento de magnicidio desde Europa al presidente Evo Morales, que con la desaparición física del comandante Chávez, las instituciones que habían sido a todas luces impulsadas por él, como la UNASUR, la CELAC, el nuevo Mercosur, el ALBA, iban a debilitarse o iban a desaparecer. De hecho, si uno observaba en la prensa internacional los días posteriores al deceso del comandante, se dedicaron varios análisis con esa línea de que esta nueva integración con progresistas, socialistas que había emprendido Chávez, pues tendía a desaparecer. De hecho, trataron de manipularse, recordemos, unas declaraciones que dio Rodríguez Araque, y que donde prácticamente se les dio otra tonalidad, como ya estamos acostumbrados a que haga la prensa de la burguesía, para tratar de indicar pues que estaba en peligro la UNASUR, por ejemplo. Y vimos que de inmediato, con lo del presidente Evo Morales, pero también con la agresión sufrida por Venezuela al recibir Santos al representante de la oposición no democrática, no se hicieron esperar las respuestas de nuestros países aliados. Uh-huh. Esto le advirtió a Colombia que de continuar con esa política iba a quedar aislado, porque el legado del comandante Chávez está ahí, no solamente desde el punto de vista político, sino de los logros que ha tenido, de los logros políticos que están vigentes y que se pueden palpar que ha tenido esta integración. Entonces creo que para no aislarse, como le ha pasado a otros gobiernos, como es el caso de Chile, que es el más evidente, Colombia recapacita y relanza estas relaciones con, bueno, pareciera con muy buenas intenciones de continuar pues por el camino de la paz, como señalaron ambos mandatarios, y también porque Colombia, inmersa en ese proceso que tiene ahora de tratar pues de conciliar la paz en su país, necesita obviamente la ayuda del gobierno bolivariano, que ha sido un gran promotor de ese proceso, y que, como lo decíamos ayer y como ustedes lo señalaron un poco en la primera parte del programa, somos pueblos hermanos. Es decir, yo creo que casi todos los venezolanos tienen de una u otra manera raíces, familia, personas, amistades que son de origen colombiano. Somos no solamente la frontera, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido los grandes receptores, con mucho amor, como lo hicimos también con esa migración de la posguerra europea, y hemos recibido aquí a muchos migrantes de esa terrible guerra que está viviendo el pueblo colombiano desde hace más de medio siglo. Entonces, es una entrañable hermandad que lamentablemente se ha enturbiado, no por los pueblos, sino por los gobiernos que en algunos momentos ha tenido tanto Colombia como Venezuela, y que eso empezó a mejorar. Quien buscó realmente la paz en la región y la mejora de esas relaciones, sin duda, fue el presidente Chávez, y ahora lo está continuando el presidente Nicolás Maduro. Por eso lo saludamos ese encuentro, y creemos que es un buen síntoma para el desarrollo en el futuro de unas relaciones en condiciones de igualdad y de respeto. Justamente sobre respeto quería hacer una pregunta para ti, Modaira, sobre ese respeto, porque fue una de las palabras protagónicas en toda la reunión, el respeto a las diferencias, pensamos distinto, pero hay que trabajar en común, etcétera, etcétera. Ya lamentablemente ya hacíamos el recuento de la media hora anterior. Desde el gobierno de Uribe, desde 2007, la diplomacia colombiana se ha venido, digamos, abajo, y ha dado inicio a una serie de ataques contra el gobierno venezolano, que es el mismo gobierno, el de Hugo Chávez. Lamentablemente se nos fue el comandante, pero es el mismo gobierno de Maduro, quien se dice hijo de Chávez y continúa su legado. Ya han venido diferentes ataques diplomáticos desde el gobierno colombiano, que siempre Venezuela ha atajado y ha sido el que reacciona y toma medidas. Lamentablemente, la mediática internacional en contra de Venezuela ha tratado de voltear esta tortilla, haciendo ver que es Venezuela la problemática, la conflictiva. ¿Cómo analizamos esta situación? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que despersonalizar el hecho con el presidente Santos, ¿no? Porque lo mismo sucedió también con el perverso presidente Uribe. Ellos realmente son, es igual que quien se siente en la Casa Blanca, representan intereses de un proyecto político imperialista, exacto, belicista, porque son realmente proclives a las soluciones bélicas. Son de los que piensan que su economía puede revivirse es promocionando la guerra. son la burguesía colombiana, y lo vemos en nuestra frontera, es una de las más voraces. Muchos de los problemas que existen con el contrabando de alimentos, uh-huh. Yo escuchaba, Enza, lo que estabas sí. comentando en una parte, tiene que ver con esa voracidad, falta de solidaridad y total daño que le hacen, porque no solamente es a la economía venezolana, también a su país, porque esos alimentos que salen por la vía del contrabando no van para el pueblo colombiano, sino van para el comercio colombiano, sí. que son dos cosas muy diferentes. A las grandes mafias. De... Exactamente, a los traficantes, sí. pues, ¿me entiende? Entonces, eso no beneficia al pueblo colombiano, por el contrario, los perjudica, porque es lo que hace que un sector de nuestra población satanice, estigmatice a los colombianos como personas malas, que como personas que solo vienen aquí a traficar, a abusar, etcétera, etcétera, cuando aquí tenemos una parte del pueblo colombiano que viene huyendo de esa guerra y, como he dicho, que somos hermanos. Muchos de nosotros tenemos familiares en Colombia que han venido desplazados de esa guerra. Eso en primer lugar. Más allá de que esté Santos o mañana gane el que gane, a no ser que en Colombia se produzca una revolución democrática como la que ocurrió en Venezuela, y en el futuro, que yo pienso que no está tan lejano si vemos la situación interna de allí, un gobierno progresista, un gobierno socialista, un gobierno antiimperialista tome las riendas allí, nosotros vamos a observar el mismo cuadro. Y justamente la revolución bolivariana, bajo el mandato del comandante Chávez, y ahora muy inteligentemente con el presidente Nicolás Maduro, que no en balde fue canciller durante tantos años, exacto. y conoce la situación al pelo, pues conoce bien lo que sucede ahí con las relaciones en Colombia, estamos tomando la actitud que es necesaria. Recordemos que ahí hay una amenaza latente en Colombia, que pese a que el Congreso colombiano no aprobó el tratado que se firmó con los Estados Unidos para la activación de más de 7 bases, en realidad eran como 11 bases militares, esa es una semilla que está latente allí. Y es un tratado que nos atrevemos a decir, no especulando, sino porque tenemos pruebas de los testimonios de los campesinos colombianos, que si bien no fue aprobado por el Congreso, está prácticamente accionando de facto, porque ahí hay presencia, ¿verdad?, de componente extranjero, de componente militar extranjero en esas bases. Recordemos que en el momento en que hacíamos análisis, yo justamente para esta entrevista busqué un trabajo que preparé para el Correo del Orinoco en el año 2009, donde evidentemente el analista estadounidense James Petra decía que las bases son para controlar operaciones contra Venezuela. Exacto. Y muchas de esas bases, óiganlo bien, ojo pelado, porque parece que se nos olvida, en especial la de Palanquero, son especiales en, valga la redundancia, operaciones psicológicas y guerra de cuarta generación. Es decir, que no se trata solamente de operaciones militares como las conocemos, de transportar armas, de llevar armamento, sino de labores de espionaje. Ahí la tenemos, como diríamos, a pata de mingo. Entonces, mientras ese territorio y mientras esa clase política dominante en Colombia siga atendiendo, siga apegada a los intereses del imperialismo, a nosotros lo que nos queda es, como bien lo señalaba Randall, exigir respeto. Pero para exigir respeto, adoptar la actitud soberana que hemos hecho y, por supuesto, continuar trabajando en la integración suramericana y latinoamericana en condiciones de igualdad y en condiciones de la defensa de nuestra soberanía, como lo está haciendo el gobierno revolucionario, siguiendo el plan de la patria. Nosotros sí. vamos hacia la construcción de un mundo multipolar, pero sobre todo hacia la construcción de una América Latina, de nuestra América digna y soberana, sin injerencia del imperialismo estadounidense. Conversamos con Modaira Rubio, periodista, analista internacional. Modaira, hay un tema, ¿no?, que también está vinculado con Colombia, que aunque quizás no tan directamente, con este encuentro Maduro-Santos, que es el caso de Julián Conrado, uh-huh. este militante de izquierda colombiano, este cantor que fue detenido porque está solicitado bajo acusaciones de terrorismo, de pertenecer a la FARC, y tiene 2 años preso. Fundalatin está llevando su caso. Hay todo un clamor, diversos colectivos están pidiendo que se les dé el asilo. No se le da el asilo, está detenido de manera arbitraria, incluso dudo de la legalidad de su detención. Está amenazado de ser extraditado y tenemos un presidente que, bueno, y no estamos en contra, que está dispuesto a darle el asilo a Snowden. No obstante, tenemos un Julián Conrado 2 años preso. Y mucha gente se pregunta, ¿qué pasa? El gobierno bolivariano no le tiene miedo a Obama, pero sí le tiene miedo a Santos. ¿Qué pasa ahí? Sí, como lo dijimos al principio, el caso Snowden despertó, por supuesto, no solamente la solidaridad con este combatiente colombiano, que es Julián Conrado, sino también incluso con el venezolano Ilis Ramírez, sí, ¿verdad?, que está, sí, también preso en las cárceles del imperialismo. Aparte que un proceso viciado y que Ilis fue secuestrado, lo doparon, lo montaron en un avión y apareció en Francia. Exactamente. De paso. Que son temas bastante, digamos, álgidos, ¿verdad?, porque, desde el punto de vista diplomático, son temas difíciles de tratar, porque entendemos un derecho internacional que está regido por la clase política dominante. Ese mismo derecho internacional que complica el caso de Ilis y complica el caso de Julián Conrado, es el mismo derecho internacional que permite, ¿verdad?, bajo el amparo de Estados Unidos, que un terrorista como Posada Carriles ande por allí. Confeso que hasta hay un libro donde él confesó, sí, abiertamente su crimen. Pusimos la bomba y qué, se llama el libro de Alicia Herrera. Exactamente, él anda por allí de lo más campante, amparado porque él sí es para el imperialismo un luchador antiterrorista. Mientras que los combatientes antiimperialistas, esos sí son unos terroristas. Entonces, mientras esa lógica donde se manejan las relaciones internacionales esté en ese campo, nosotros como gobierno y como pueblo tenemos que movernos con mucho cuidado. Yo no puedo hablar por la Cancillería, claro, venezolana, pero sí creo que lo que está haciendo el pueblo venezolano es lo correcto, que es el lanzamiento de esas campañas de solidaridad con Julián Conrado y con Ilis Ramírez, porque estamos jugando a lo que se llama la diplomacia de los pueblos. Y es lo mismo así como hay pueblos del mundo que se están movilizando en favor de Snowden y también en favor del soldado Bradley Manning. Y bueno, y Julian Assange. Y Julian Assange, exacto, es la diplomacia de los pueblos, y yo creo que esa presión que hacen los pueblos permitirá más tarde que temprano en Venezuela, que tenemos un gobierno progresista, socialista, velador y cumplidor de los derechos humanos, un gobierno, como lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro y como siempre lo decía el presidente Chávez, humanista, cristiano, un gobierno de amor. Esa presión que está haciendo en pleno derecho el pueblo venezolano, en un momento va a inclinar la balanza para que esos casos, para que la solidaridad con Ilis y también el caso de Julián Conrado se resuelvan de la manera más justa posible. Yo creo que más allá, como te digo, de que las personas que han criticado al gobierno revolucionario, al presidente Maduro, que lo mismo sucedió con el presidente Chávez la vez que recibió a Uribe, recuerden, ahora dice, bueno, ¿por qué Maduro recibe a Santos? Hay que recordarles que el problema no es ni Santos ni Uribe, es el imperialismo estadounidense y los presidentes que tenga Colombia, mientras rija esa clase política, serán títeres del imperialismo, lleven el nombre que lleven. Entonces, lo que hace el gobierno bolivariano de relanzar las relaciones en un ámbito de respeto es sumamente importante, porque de lo contrario, no podemos permitir que el plan de desestabilización que viene desde Colombia continúe. Los intereses binacionales están muy claros, están puestos sobre la mesa. Así como ellos nos pueden amenazar, esa clase política nos puede amenazar, aquí también se están jugando los intereses comerciales para Colombia con Venezuela, son demasiado grandes también, Y bueno, es respeto y cuidado entre las relaciones. Así es. Creo que por eso te digo que los pueblos tenemos que seguir presionando para una salida justa al caso de Julián Conrado y una salida también solidaria con el caso de Ilis Ramírez, pero no debemos involucrar el concepto, como tú lo señalabas, Enzo, que hay gente que dice no le tiene miedo a Obama, pero sí le tiene miedo a Santos. No se trata de miedo. En el caso del gobierno revolucionario, que aunque no somos funcionarios lo podemos decir, no se trata de miedo, se trata de jugar con fino hilo, hilar con fineza ese juego de las relaciones internacionales, y yo creo que pese a la tardanza en muchas decisiones con respecto al caso, por ejemplo, de Julián Conrado, el gobierno revolucionario ha asumido con claridad su posición antiimperialista y su posición muy clara de que no va a tildar a los cuerpos beligerantes colombianos como terroristas. Así es. Modaira, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y el análisis con el que nos has acompañado en estas tirantes relaciones que se ha tenido desde 2007 con los gobiernos de Colombia y el gobierno revolucionario, que por fortuna vuelven al cauce, ¿no? Al cauce de las conversaciones, al cauce de la paz, al cauce, no digamos que de la amistad, pero sí del entendimiento, que es lo importante, entre los gobiernos para que los pueblos puedan seguir teniendo éxito en lo que nos corresponde, que es una vida mejor, ¿no? Gracias, Modaira, por el tiempo y por el análisis. Bueno, gracias a ustedes, y como decía Lee Primera, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán. La cuestión no es contra el pueblo colombiano, es contra esa oligarquía rancia y proimperialista. Así es. Así es. Gracias, Modaira. Gracias, Modaira. Un abrazo desde aquí. Son las 10:57 minutos. Nos vamos directamente a la pausa y ya volvemos con más de La Ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hoy tengo la fuerza de 10 tormentas. Manejo el lenguaje del conocimiento, la sabiduría del mar y la serenidad de la sabana. Heredamos la bandera de Miranda, la mente cimarrón, la vista del cacique y sus hierbas milagrosas. Somos la mezcla de los tiempos y las historias, la mezcla de los colores y de todos los pueblos. Somos presente y futuro. Desde aquí cambiamos el mundo. Hoy nos reconocemos, caminamos nuestras tierras sin límites, porque estamos unidos, porque somos los mismos. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Gobierno Bolivariano. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Cosecha de logros. Los trabajadores y trabajadoras de CanTV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. La Ventana. La Ventana, la Ventana, la Ventana, la Ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Claro, claro.

A mi Dios todo le debo, sin intermediarios, como decía, dice mucha gente. Yo me entiendo con el dueño del circo y no con los payasos. Bueno, no, queriendo respetar, pues hay un tema que compete a toda América Latina, que se está llevando a cabo aquí en Venezuela, que es la reunión de ministros de la CELAC, donde se están tratando temas sociales, temas de combate a la pobreza, que son temas que lo aprobado en esta cumbre será firmado por los presidentes miembros de la CELAC para que se aplique en sus países, pero eso no es noticia en las redes, ni es noticia en los medios internacionales. Noticia es el Papa Francisco, que llegó ayer a Río de Janeiro. Noticia es el bebé real, que bueno, mira, definitivamente... Como si todos los bebés, entonces, todos los demás bebés son de mentira. Claro. Este es el bebé real. No. Ay, bueno, el tercer heredero, el tercero en la línea de sucesión al trono en Inglaterra, que por cierto, también he visto chistes de mal gusto colocándote al muchachito como Iti, metiéndose con un bebé, o sea, todo bebé sagrado, el bebé no tiene la culpa, o sea, yo pienso que la dignidad de cualquier bebé se respeta, ¿no? Pero bueno, con respecto a la visita del Papa Francisco, pues ayer llegó a Brasil... Fue recibido pues con todos los honores, paseó por las calles de Río de Janeiro. De hecho, él pidió un papamóvil sin cristal antibalas, algo para estar más cercano al pueblo. En lo personal he visto que en el caso del Papa Francisco o Jorge Bergoglio, que es su verdadero nombre, pues tiene un buen trabajo de mercadeo, definitivamente. Es una persona que se está ganando simpatías con un supuesto acercamiento a los pobres. Llega a Brasil, que es el país católico más grande del mundo. No obstante, es uno de los países donde ha habido más fugas de católicos hacia otras religiones, en especial hacia las religiones evangélicas y hacia Oración Fuerte o Espíritu Santo, donde te raquetean bastante por un milagrito, ¿no? Como decía Walter Martínez ayer, esperemos pues que esta visita a Brasil ayude al representante de la Iglesia Católica pues a airear y que abran los ojos sobre la nueva realidad latinoamericana. Ahí está el Papa Francisco en un país que fue cuna de la teología de la liberación, que tome el ejemplo de Leonardo Boff y de mucho sacerdote noble que ha estado en las comunidades echándole pichón al lado de los pobres, al lado del pueblo, porque es muy lindo decir estoy al lado de los pobres, pero que sigue la misma corrupción en la banca vaticana, seguirse bañando en oro. Bueno, me acordé de mi sobrino de 7 años, ¿no? Pero bueno, seguirse bañando en oro, seguir con esa ostentosidad, seguir con la impunidad en los casos de pederastia, ¿no? Esperemos que estas apariciones en la revista Time y este Papa simpaticón sea algo más que un buen trabajo de mercadeo. Está culminando la primera reunión de ministros y autoridades de la CELAC. Ya Ensa decía que de esta reunión irán documentos para luchar contra la pobreza, y el hambre en todo nuestro continente. Así que bien pendientes con los resultados que se arrojen y que se deriven de esta reunión. Mientras tanto, noticias que les tenemos nosotros. Nosotros estamos a la espera de un contacto por allí, Luyer. Sí, vamos a hacer un contacto en breve con alguno de nuestros reporteros. Pero hay informaciones que queremos comentarle. Ayer se registró, y esta información también tiene que ver con Colombia, ¿no? Y la visita de Santos ayer. Se trató la materia económica y también lo que es el problema del contrabando. Sí, la delincuencia organizada, ¿no? Que de hecho dijo la fiscal Luisa Ortega Díaz que esta reunión Maduro y Santos también ayudará a luchar contra la delincuencia organizada en nuestras fronteras. Sí, la zona fronteriza, que la delincuencia organizada, bueno, basa su comercio, su forma de comercio, la basa en el narcotráfico, en el cobro de vacunas, en el bachaqueo, esta actividad que se da en el Zulia, y por supuesto el contrabando, ¿no? Bueno, ayer pasó algo que tenía que pasar desde hace bastante tiempo, y es que autoridades de Cadivi y el CICPC, junto al vicepresidente de esa institución de Cadivi, José Can, encabezaron una comisión de allanamiento a diferentes casas de cambio por casos de remesas familiares. Tenemos hablando de este caso desde toda la semana pasada. Ayer mismo lo nombramos, semana, ¿no? Sí, bueno, nosotros no, los usuarios los que lo colocaron en la palestra aquí en la ventana desde hace varios días. Es la importancia de la denuncia, ¿no? Claro. La importancia de la denuncia oportuna. Bueno, ayer Cadivi y el CICPC le cayeron a diferentes casas de cambio en Chacaíto por los casos de remesas familiares, los cuales representan una serie de irregularidades. Dijo José Khan que han denunciado una serie de irregularidades en la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, ha querido investigar en el sitio, esto es en el Centro Comercial Chacaíto, y en efecto, un edificio que solo tiene 5 pisos, 4 de ellos abundan las oficinas que tienen que ver con las remesas familiares, indicó al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno nacional en contra de la corrupción. Recordó que del 100% de las remesas que salen de Venezuela, al menos un 90% va dirigido a Colombia. Imagínense ustedes lo que estamos diciendo acá. Del 100% de las remesas que salen de nuestro país, 90% van dirigido a Colombia. Y explicó que la inspección es para evitar que las personas inescrupulosas que actúan como intermediarios realicen actos ilícitos que mermen nuestras divisas. Khan señaló que en el centro comercial hay oficinas que no cuentan con el permiso de operador cambiario y hay personas con cédulas y residencias falsas que fueron detenidas de manera preventiva y venezolanos que envían remesas al exterior sin tener familiares en esos territorios. Asimismo agregó que Cadivi, dentro del marco del programa gubernamental Eficiencia o Nada, ha venido desarrollando 2 operativos fundamentales, los cuales tienen que ver con la presencia del organismo en la calle con objetivo de evitar la intermediación. Nos dicen que hay un contacto telefónico. Tenemos a Karen Arenciria. ¿Sí? Karen Arenciria desde la Biblioteca Nacional. Hay un avance que nos traen a continuación. Adelante. Buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en la sala Juan Bautista Salas, ubicada en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, donde se está llevando a cabo la obra teatral y musical Vamos a Reír un Poco. Escuchemos las palabras de Elizabeth Moreno, coordinadora del equipo de la Oficina de Refugios. Buenos días. Nos encontramos aquí en el espacio de la Biblioteca Nacional, en la sala Juan Bautista Plaza, celebrando dentro del marco del Día del Niño, un gran encuentro teatral y musical con nuestros niños de los refugios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es importante destacar que este gran día lo están celebrando los propios niños del refugio, dado que ellos tienen meses ensayando su propia obra de Aquiles Nazoa. Pudimos captar talento musical para tocar 3 números con clases de 4 y flauta. Estamos aquí, invitamos a todos los refugios que están involucrados. Refugios involucrados, tenemos 8 refugios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en Torre Norte, Biblioteca Pública Simón Rodríguez, tenemos los niños del CENVIC participando, los niños de Misión Cultura, del refugio Misión Cultura, donde ellos, se han involucrado, han adquirido su gran compromiso, y bien contentos porque la participación y la convocatoria fue exitosa, y casi que la sala llena, disfrutando de todas las actividades que le hemos brindado a todos estos niños. También el horario, empezamos la actividad a las 10 de la mañana hasta las 12. También podemos destacar también que la UNEARTE nos donó una obra de teatro, se llama Aquí se escribió un cuento, y finalizando la obra con el mago Tony, que también nos donó su número para todos estos niños. ¿Qué significaba de desarrollar esta actividad? ¿Cómo se siente? Pues un plazo y ustedes en apoyar esa... Nosotros como Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es bien importante, dado que los niños han aceptado, han querido participar en lo que es el área cultural, que tanto lo necesitan, niños que están en un refugio casi ya en su época escolar y se han recreado, han aprendido todo lo que es la parte de teatro, la parte musical, y eso para nosotros, como vale la pena recalcar, como cultura, es bien bien importante para ellos. Para Elizabeth, señores usuarios de Alba Ciudad, escuchamos palabras de Elizabeth Moreno, coordinadora del equipo de la Oficina de Refugios. Este evento es dedicado a los niños del refugio del Ministerio para la Cultura, donde cada uno de ellos ha participado de manera multitudinaria a cada una de las actividades en conmemoración del Día del Niño. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Muchísimas gracias, Karen Arencibia, para, bueno, Alba Ciudad 96.3 FM. Y amigos, abrimos la participación en la ventana. Oh, claro. Imagínate tú, ya son las 11 y cuarto, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y desde aquí, pues, Ernesto Navarro, Ernesto, un abrazote, nos escribe por el Twitter y nos dice que este jueves a las 6 de la tarde en el cine Aquiles Nazoa se estrenará documental de Ali Primera. Ahí está. Que ya lo saben, no se lo pierdan. 6 de la tarde, cine Aquiles Nazoa. Fíjate, también nos escriben algunas otras cosas en el Twitter. Pregunta Jesús, por ejemplo, ¿qué pasa al ministro Fleming? ¿Le corta las alas al camarada Samán en Indepavis y el combate a la corrupción, la especulación? Fíjate, sobre eso teníamos una reflexión y tenemos una reflexión acá porque ayer salió en Gaceta Oficial esta disposición a través de la cual Eduardo Samán se le... ya se le quita la responsabilidad de nombrar y de quitar personal de confianza en el Indepavi. Yo no sé, cuando yo leí esta noticia, recordé una escena de la película El Abogado del Diablo, protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino. Había una parte que el diablo, que representaba a Al Pacino, decía esta frase: mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Es como yo veo que le están dando a Samán esta responsabilidad. Y me perdonan si toco alguna sensibilidad. A Samán le están dando un cargo en el Indepavis donde no puede hacer nada. Esto es algo absurdo. No, o sea, pudo ser algo que lo tomaron como show. Ah, bueno, mira, sí, agarró, desmanteló esto, lo otro. ¡Viva Samán! Entonces, cuando estamos contentos con Samán, agarran y hacen esto. ¿Qué es eso? Le amarran las manos a Samán. ¿Qué es eso? Mira, pero no toque. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Samán está allí a cargo del Indepavi sin poder nombrar a su gente de confianza para trabajar bien en el Indepavi, pero tampoco puede sacar a los que ya están, que sabemos que estaban haciendo un mal trabajo en el Indepavis. Y esta es una orden del ministro Fleming. Ahora, yo no la entiendo. A mí que me la expliquen como si fuera un niño de 5 años. Llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días. Armando, es Gustavo Nazaret. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Lo que estás comentando, eso es socialismo puro, definitivamente. Uh-huh. Mira, hay otra palabra que va y encierra la película, y esta palabra cae clave, y la dijo esa misma película del Abogado del Diablo, es vanidad. Vanidad. Vanidad. Exacto. Sí, señor. Hay una cosa que no entiendo, que también quiero que me lo explique muy lentamente, la reunión de Santos y Maduro. O sea, yo creo que en este momento no era justo para hacer esa reunión por la sencilla razón de los problemas que están ahorita. ¿Cuánta gente, o sea, cómo se le dice? Los que están huyendo, están entrando por el Zulia. Los campesinos que están huyendo ya de la masacre días, aquella. Las masacres, etcétera. Entonces, ¿cómo me lo va a decir? ¿Cómo se va a prestar Maduro en este momento a poner un pañito de tibio a lo que está sucediendo allá en Colombia? En esa parte yo creo que considero que Maduro se peló totalmente. Y pongo, yo digo que en estos momentos, es como todas las reuniones, hasta a esta reunión para que la vuelva a embarrar de parte de Colombia, no tardarán 2 meses. Y estaremos en el mismo juego para allá y para acá. E insisto, yo de mi parte, del pueblo colombiano que está aquí, yo veo que no hacen absolutamente nada para, ¿cómo decirlo?, para respaldarnos, protegernos, cuidarnos. No, hijo, aquí vienes a hacer dólares y chao. Feliz día. Feliz día, muchísimas gracias, hermano. Sí, esta es una situación terrible que hay en la frontera. Se estima que más de 1,000 personas podrían estar pasando de la frontera de Colombia hacia acá, producto de esta ola de violencia que hay con el campesinado en esta región, por el estado Zulia. Y caramba, esta es una situación bien difícil sobre la cual creo que esquivaron algunos temas, ¿no? En esta reunión esquivaron el tema de Conrado, esquivaron claro, el tema de Capriles, pero bueno, esquivaron esta el tema de la violencia. Fue una primera reunión el 2 de agosto, a la otra se reunirá la comisión de alto nivel, sí. O sea que esto no queda, que nos reunimos y ya. No, no queda ahí. No, ahí va a haber toda una agenda de trabajo. Hay parte 2, parte 3 sí. Y bueno, que venga. Tenemos la otra llamada, buenos días. Hello, buen día. Buen día. Sí. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo estás? Hola, Carlos Andrés, ¿cómo, le va, ¿cómo Carlos? Anda? Bueno, aquí tratando de comunicarme con ustedes de... ¿Aló? ¿Aló? Ay, caramba, se cortó la llamada de Carlos Andrés. Fíjate, nos escriben por el Twitter, nos escribe Johan Moreno. El gobierno español vende su patrimonio inmobiliario para luchar contra el déficit. Esta es una nota de Russia Today. Y hay otra que es buena, sería bueno comentarla en Delicia del Capitalismo, que la colgué ayer en el grupo de Facebook, que es que en España piensan cobrar por la energía solar. Sí, van a cobrar por el sol. Por el, te van a cobrar el derecho mira, al sol. Esto es neoliberalismo puro. Derecho no dice sol. Johan Moreno, Santos nos está recapacitando. Las siete bases aún están en Colombia, sí. Donde están los aviones en esas bases. Arroba la ventana abierta, Santos apoya a Capriles. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día. Ajá. Buen día. Es Carlos Andrés, ¿cómo estás? Sí, recuperé la llamada. Qué bueno. Miren, rapidito. Yo creo que también la otra línea, la otra línea de ustedes, el Telefónica. Ajá. Creo que yo estuve llamando desde ayer y a este 7949 y se me hizo imposible. Ok. Para revisarlo allí desde el punto de vista del Consejo Técnico. Claro. Ok. Por otro lado, con los gringos... brindará el presidente. Pero el pueblo brindar con los gringos, esa. La vaina sí que no. Mira, así es. Lamentablemente yo creo que estamos sufriendo un embate, por un lado bueno, por el otro lado negativo, en cuanto a la agudización o las contradicciones de las políticas. Mientras que más se agudizan, se devela un poco la contradicción en cuanto a política y postura y ejecución de la política. Sí, hay una serie de argumentos, elementos que han sido denunciados, develados, ¿no? Con relación a la conspiración santanderista, que es igual decir Santos, es decir, apellido traidor, con Posada Capriles, ya déjenme bajar un poquito de volumen porque tengo un punto que decir, va. Ajá. Yo creo, compañeros, que nosotros tenemos que mirar hacia el horizonte más allá de lo que tenemos en nuestras narices, porque hay que ser verdaderamente bolivariano, estratégico, zamorano, ¿no? Más allá de lo que mire el compañero Maduro, nosotros tenemos que ver, ¿ok? Él posiblemente se encuentra entrampado dentro de la política burguesa de Estado y, como quien diría, comunicación entre Estados, ¿ok? Posiblemente venga otro a llamar y dirá otra cuestión. Sí. Pero esa es mi postura, más es revelado que Posada Capriles. También, compañeros, nosotros tenemos que decir una cosa. Cuando miramos y escuchamos la radio, tanto en televisión y radio, le están dedicando, en vez de dedicárselo a nuestras comunidades, el CICTE le está dedicando demasiadas horas a ese tipo, ¿ok? Por allí. Claro. Y eso me parece también negativo desde el punto de vista de que hay que aprovechar nuestros medios para poder difundir y poder ir visibilizando las políticas orgánicas comunitarias. Eso lo estamos perdiendo mientras que el enemigo viene avanzando, mandan a Santos a conciliar, ok, a bajarle dos, pero sabemos que es traicionero. Si Maduro confía en él, ese es su problema. El problema de nosotros es tratar de no confiar en una persona burguesa con cultura heredera de burgueses derechosos, porque si no la hacen a la salida, la hacen a la entrada. Eso así de plano. Por otro lado también, compañero, escuchaba a la amiga que habló hace rato sobre la situación internacional, ¿no? Creemos, compañeros, de nuestras humildes análisis, creo que lanzaron una lluvia de sujetos hacia Latinoamérica a ver cómo filtran nuestros procesos y a ver por dónde pueden dar el zarpazo. Entre eso también yo puedo decir con toda seriedad y con todo argumento, el que me demuestre lo contrario, que lo diga, que llame ahorita y lo diga. El fraude posiblemente sea hasta un agente encubierto para Latinoamérica, pro-Yankee, porque es un doble agente, quizás. Ok, sí. Y por otro lado, Snowden no nos va a enseñar a nosotros en cuanto al proyecto de inteligencia espacial que tienen los gringos. Eso es mentira del diablo. Claro. Por allí, por otro lado, lo de Samán. A Samán están aplicando lo mismo cuando estuvo en el primer periodo de Indepave. Mm. Y está tocando intereses oscuros. Rando, compañera, que siempre se me olvida el nombre. Ensa, de... Ensa es el nombre de Ensa. Rando, escúchenlo bien, compañeros. Eso no es corrupción. Pregunto. Corrupción no es atar a un compañero que tenga verdaderamente la voluntad en la ejecución, en la postura de acabar con la derecha chavista que tenemos infiltrada. Mm. Aquella persona que le hace de mano al compañero no es corrupto, pregunto, corrupto desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, ¿entender? Entonces, no me hablen de socialismo, compañeros. El mismo Chávez lo indica en el plan 2013-2019, estamos en un proceso de desarrollo en pro de socialista. Se lo han leído, compañeros, han leído la introducción, han de radicalizar la política, pero que lamentablemente hoy nuevamente se gesta una jornada para los que radicalizamos la política, una jornada de criminalización, de descalificación a todos aquellos militantes de la izquierda de Chávez, presidente, y reitero, no le están colocando el apellido al compañero presidente Hugo Chávez. Chávez sigue siendo presidente, no se lo olvide. Si olvidamos eso, compañero, estamos perdiendo memoria. ¿Ok? Así es, entonces, hermano. Compañero, no le voy a quitar más tiempo. Vale, pero bueno. Sí, yo creo que aquí hay que sentarse a analizar entre política de Estado, política popular, donde hay líneas afines, pero posturas muy distintas, fuera santo, porque no podemos seguir confiando en el Estado colombiano. Una cosa es confiar en el pueblo progresista, escúchese bien, colombiano, pueblo progresista, a confiar en el Estado colombiano. Ahí está Perú con su presidente que ahora esconde su fachada, ahí está Piñera. Son simplemente una camada de herederos del terrorismo político que está como el imperio europeo. Es como decir, ¿por qué Maduro me compras aviones si no me traes a Carlos Ramírez? Pues déjale los aviones al francés este y tráeme al compañero Carlos Ramírez. Chávez se lo dijo a Maduro en una rueda de prensa con los cancilleres brasileños hace unos años atrás. Encárguese de eso, ¿qué ha pasado? Vale, Carlos, gracias por la llamada, por el análisis y todas esas reflexiones que nos ha dejado. Nosotros nos corresponde hacer la pausa para seguir con la ventana. Aquí tenemos a la gente, ¿cómo se llama esto? El señor Imperio, ¿no? Yacogba. Yacogba es la agrupación, es una agrupación de reggae venezolana y el tema se llama Señor Imperio. Ya venimos. Su falta de conciencia, sabemos que siente placer cuando atenta contra los pueblos que han preservado su herencia. Señor imperio, señor sistema, señor demencia, no más contienda,

Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Saben quién es? Es Virulo. Virulo nos trae este temazo, el colibrí, para abrir esta parte del programa. Tema que Enza García quiere dedicar especialmente a lo que arranca este viernes. Sí, este señor. Viernes arranca la cuarta Feria del Libro de Caracas. Exactamente, y está dedicado a la literatura infantil, está dedicado a nuestro querido Orlando Arau. Sí, qué maravilla. 26 de julio al 4 de agosto, libros, sobre todo en homenaje a nuestros niños que están de vacaciones. ¿Ah? No, qué mejor que darle, en vez de estarle dando ese pocotón de cosas que son pasajeras para los niños, regalémosle libros. No, y este tema nos quedaremos sorprendidos, sí, de lo mucho que los niños van a agradecer la literatura. No, y este, y me encanta cuando dice que, bueno, que el colibrí se va a la gran ciudad y entra a una librería, y para el colibrí los libros son como flores. Y va volando de un libro a otro y va polinizando, ¿no? Polinizando con fantasía, polinizando con sentimientos, ¿no? Pues de verdad que qué bonito. No, no sé, debe ser que yo creí rodeada de cuentos, ¿no? Me la pasaba leyendo y leyendo hermosos cuentos infantiles. Qué bonito crecer así. Qué bonito desarrollar la imaginación. Hoy el tiempo no nos ha rendido casi para nada. No. Se ha pasado volando la ventana el día de hoy. Quiere decir que ha estado productiva la cosa. Pese a estar atado de pies, manos y toda cosa, mira, Eduardo Samán, frente al Indepavis, anunció que este organismo tendrá presencia en los terminales durante las vacaciones, que ya comenzaron, vacaciones escolares y vacaciones para mucha gente que en estas fechas está, bueno, ya descansando, ¿no? Aproximadamente 210 funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, Indepavis, tendrán presencia en terminales aéreos, terrestres y marítimos del país, donde hayan funcionarios que, por supuesto, estén apegados a las leyes, ¿no? Lo informó el presidente de Indepavis, Eduardo Samán, quien precisó que la presencia de funcionarios del Indepavis en los terminales será a diario, desde tempranas horas del día hasta las 10 de la noche. Aseveró, el Indepavis, repotenciado, desplegará acciones especiales para velar porque se cumplan las tarifas establecidas para el transporte, evitar la reventa de boletos y que se cumplan los horarios de salidas de autobuses y aviones. En tal sentido, hizo un llamado a las empresas transportistas a tomar las medidas correspondientes en sus operaciones para no producir atrasos a los temporadistas. Medida que tomó Samán, a pesar que ayer le lanzaron estos ganchos allí que todavía no entendemos. Mucha gente a través de las redes sociales y también gente que nos ha llamado por acá, nos ha manifestado pues su repudio a la decisión de no permitir que Eduardo Samán coloque a personas de su confianza en cargos importantes del Indepavis y no retire de estos cargos a gente que no lo ha hecho bien, y la prueba está en la gestión anterior. Por ejemplo, acá en el Twitter nos escribe Liliana Domínguez, Ence y Randolph, ¿qué opinan de que Samán le quiten la facultad de remover y designar directivos? Ya dimos nuestra opinión. Y más tarde nos escribió Liliana, mejor reflexión imposible, totalmente de acuerdo con ustedes con el caso de Samán. Simón Ruiz nos escribe, ¿cómo le vamos a pedir al Majunche que sea un buen ciudadano si lo alimentamos así? Y nos cuelga una información de él mismo, pues un escrito de él mismo que reza lo siguiente: cuando éramos pequeños solo veíamos malos ejemplos. Tarzán andaba desnudo, Candy Candy era... Este es un chiste que ya conocemos, ¿no? Y no termina bien. No, pero bien. Es bueno, pero... ¿Lo seguimos contando? Sí. Bueno, Candy Candy era una muchacha de la vida dudosa. No, Cenicienta no, llegaba media... Eso es un comentario bien machista. O sea, eso Candy es lo que Candy dicen de Candy Candy. Es un personaje que goza se de mala, su tiempo. Goza de mala, de no, mala bueno, fama, le han dado que mala el hecho fama. Que el hecho de que la serie, a lo largo de varios años, haya tenido tres novios, eso ya lo convierte en una cualquiera. Sí. Ah, pero que Terry se hubiera raspado a medio planeta, eso no. Era el macho machote. O sea, también de mal gusto la cosa. Bueno, Cenicienta llegaba a medianoche, dicen. Pinocho decía mentiras. Aladino era un choro. Robin Hood malandro. Meteoro manejaba 320 kilómetros por hora. Batman tenía una extraña amistad con Robin. Bella Durmiente, tremenda vaga porque dormía todo el día. Blancanieves vivía con siete tipos. Caperucita no le hacía caso ni a su abuela. Tom y Jerry vivían entrándose a golpes. Popeye se metía hierba. Más bien salimos demasiado buenos. Feliz día por lo que fuiste, porque de niño no te queda nada. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la avenida. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, mira, estoy de acuerdo con las opiniones que han emitido allí acerca de nuestro camarada Eduardo Samán. Yo estuve unos días por el estado Táchira y te digo que la esperanza de mucha gente allá es la llegada de Eduardo Samana a ese instituto. Y entonces uno está viendo cortadas las esperanzas, porque hemos vivido ya desde hace mucho tiempo en un estire y encoge con los precios, con el abuso en todo sentido, desde la comida, los materiales, todo. Mira, allá ahí en el Estado Táchira hay cola para la gasolina, cola para comprar una harina precocida, cola para comprar un arroz, es un despelote. Y lo que uno escucha es que es el gobierno, que es el gobierno, que es el gobierno. Y uno a duras penas le dice, mire, el gobierno no está en ningún momento acaparando, esas empresas no son el gobierno, es los empresarios, es la política, lo que conviene. Pero si no sacan, ellos tienen esa esperanza también con Eduardo Samán, si no sacan, si le amarran las manos a nuestro amigo y compatriota Eduardo Samán, que ha puesto a valer y han metido a mucha gente presa precisamente desde que él entró a la cosa esta allí donde esté con el control de los precios, con el control de los precios y eso. Entonces uno, te digo sinceramente, le da mucha tristeza y eso. Mira, aquí han habido gente que han hecho cosas pero terribles, burradas gigantescas, y los premian mandándolos de un lado para otro, de un lado para otro. Creo que Samán tiene mucha envidia a su lado porque ha sido un trabajador honesto, digno, cabal, capaz. Yo, Eduardo, amigo, usted no me conoce a mí personalmente, yo sí lo he visto en algunas oportunidades, pero yo le digo a usted, si quiere, láncese como alcalde metropolitano, que tiene el apoyo de mucha gente, y entonces deje que otros carguen con eso a ver cómo lo van a desarrollar. Y nosotros los venezolanos a ponernos las pilas, porque ya en una vez lo sacaron cuando estaba haciendo las cosas bien porque tuvo un problema con las farmacias. Ahora no sé qué resortes tan importantes hay dentro del gobierno que una persona como Eduardo Samán le cierren las posibilidades de ayudar al pueblo venezolano, a todo el pueblo venezolano, escuálidos, negros, blancos, extranjeros y los que habitamos en esta patria. Un abrazo para Eduardo Samán, la mayor de las fuerzas. Vete como alcalde metropolitano, te apoyamos. Y a ustedes muchas gracias y disculpen. Buenos días. Gracias a ti por la llamada. Mira, insiste la gente a través del Twitter, está muy activo el día de hoy. Gustavo Díaz nos escribe a través de arroba la ventana abierta. Camaradas de la ventana, la señora fiscal de la República dijo en un programa con Vanessa Davis que el caso de Ilitch Ramírez no procedía. No le escuché esto, pero en todo caso creo que sí procede, venezolano. Sería cuestión buscar. No, porque ¿qué es lo que se está buscando? Primero que lo que debe velar el Estado venezolano es que se le respeten sus derechos, cosa que no se ha hecho. Ha sido sometido a procesos viciados. Claro. Y de paso, vienen envenenados hasta con una miniserie. y una película de Hollywood. Y una película de Hollywood que no siquiera permitieron que el mismo Ilitch, él la cuestionó, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo primero que debe pedir el Estado venezolano es eso, que se le respeten los derechos a Ilitch Ramírez, quien se encuentra incluso hasta incomunicado. Segundo, bueno, que se le repatrie, y claro que puede proceder, porque Ilitch Ramírez es ciudadano venezolano y cualquier país puede pedir la repatriación de sus conciudadanos. Claro. Bueno, después se lleva un proceso, lo que sea, pero eso no está. De todos modos, mira, danos tiempo para buscar esas declaraciones, ¿no? Mira, acá Enrique Zamora nos escribe al Twitter, arroba la ventana abierta. Ustedes, como ciudadanos más cercanos al oficialismo, deben protestar por esto. A pesar de yo ser de oposición, no estoy de acuerdo. Tiene que ver con lo de Samán, y también nos escribe, ¿no? La ventana abierta, a pesar de tener dos visiones de país, tenemos el mismo objetivo, un mejor país y una patria grande. Saludos para ti, Enrique. Bueno, y esa es la idea. No, porque todos somos venezolanos. Sí, señor. Todos somos venezolanos, y la idea es tener claro que tenemos una patria y que tenemos una patria grande, bonita, que hay que sacar adelante. Y por supuesto, tenemos algo en común. Tenemos algo en común, que es el querer el bien de esta patria, ¿no? Erasmo Ledesma dice, lo de Samán será un despido indirecto. La verdad no cae nada bien, y esto lo tomó el Nacional para hacerse eco. No solo el Nacional, hay diferentes páginas web de oposición que también han sacado la noticia. Esto salió en Gaceta Oficial, es un documento público. Es decir, cuando se nombró a Samán a mitad primeros días de mes, se nombró frente al Indepavis, se le dio, junto a este nombramiento, la potestad de nombrar y remover directores. Ayer apareció en Gaceta la echada para atrás de eso, pues, una contraorden firmada por el ministro Fleming, que no le va a dar esa potestad de contratar ni remover directores ni personal de confianza del Indepavis. Dice por acá Lugar García, ministro Fleming, quien no la debe no la teme, no amarren a Samán. Mireya Alas dice, camarada, ¿saben el Twitter del ministro Fleming? Hay que protestar por su actitud con Samán. El Twitter es Ale Fleming, arroba Ale Fleming, uh-huh. El Twitter. De todas maneras, bueno, un funcionario con un Twitter público, ¿no? Nos dice por acá Chalán, ¿cómo Carrizo es eso? ¿Cómo que se le quitó a Samán el poder de nombrar o destituir funcionarios en Indepavis? Ojo a Fleming, llaman sí. La atención. Mira, y por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin Infante. Saludos, camaradas. Nuevamente se presenta la problemática de uso de balanzas o pesos en libras. En las calles de Catia abundan buhoneros con estos pesos. Una libra equivale a unos 450 gramos y dicen vender un kilo. Alerta al pueblo y autoridades competentes. También dice Darwin Infante, los pesos en libras tienen una numeración que va del 0 al 18. Sus números pares son más grandes que los impares. El peso en kilos tiene numeración del 0 al 9 y todos sus números son del mismo tamaño. Reconócelos y no te dejes estafar. Mira, una información ya para despedirnos. Se trata de el señor este dueño del semanario Sexto Poder, ¿no? Leocenis García. ¿Saben que hay toda una investigación? Se destapó una ola de corrupción tremenda en el caso de este personaje con cuentas en Suiza, con unos pagos en miles de dólares a ciudadanos en otros países. Y ahora este señor andaba proponiendo, ayer lo propuso, que no hay que esperar a que sea la fecha para el referéndum revocatorio, que hay que de una vez desconocer a este gobierno, ¿no? Claro, es el, después que le descubrieron todo lo que ha robado, toda la triquiñuela, ahora este señor se lanza durísimo a atacar el gobierno. ¿Qué pasó? Sudeban congeló las cuentas de Leocenis García. Ahí está. Y ahora está denunciando que hay un cierre técnico del grupo Sexto Poder. ¿Cierre técnico por qué? ¿Acaso tú tenías tus cuentas plata de la gente de Sexto Poder? ¿Será que Leocenis García tenía en sus cuentas la plata con que le pagaba a sus empleados en Sexto Poder? ¿O es que esas cuentas también estaban viciadas? Todo revuelto, ¿verdad, Leoceni? ¡Caramba! ¿Cómo cae la gente? Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, por supuesto, su participación, su construcción cotidiana, la que usted hace a través de la denuncia, del comentario oportuno, construcción cotidiana de una patria mejor cada día. También le agradecemos a Luyer Loyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a la ventana Enza García. Hasta el jueves. Hasta el jueves, ¿cierto? Pues mañana 24 de julio, el natalicio del Libertador. Día de la batalla del lago que selló nuestra independencia también por allá en las costas zulianas. Entonces, bueno, nos escucharemos entonces el jueves desde acá. Un abrazo grande de Luyer en los controles y Randolph y esta servidora en los micrófonos. Nos despedimos con Matarrica y Matarrica con Circo Vulcano. Solo espero la noche. Regalas el cajón, me ridiculizas por televisión, no me simpatizas con convicción.